vida se nos va, el día de hoy no volverá. Ayer, siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá.